Bueno, saludos nuevamente a toda la fanática del fútbol nacional. Somos Actri Deportes y estamos continuando con el análisis de esta jornada 9. Ahora vamos con el partido Deportivo Táchira Zulia Fútbol Club, en encuentro adelantado, ¿no?, de la jornada del día viernes por la noche en el Polideportivo Pueblo Nuevo, donde pudimos darnos cuenta que hubo un gran dominio del equipo petrolero. La posesión de balón inmensa, de 70-30, hasta donde tenemos entendido según las estadísticas, pero que simplemente demuestra que quien gana los partidos de fútbol es quien hace el gol. Una joyita, ¿no?, por parte de Cristian Cáceres, que como siempre pendiente en el área, como buen delantero con experiencia, aprovechando las oportunidades, zorro viejo como se le dice en el fútbol, aprovechó un rebote de los muy pocos que dio el portero del Zulia, Luis Turén Romero, que otra vez en un partido de Zulia vuelve a ser figura, demostrando por qué él es el titular, ¿no?, cuando está sentado Luis, el popular cachorro Curiel. Y bueno, se le dio simplemente el gol al Táchira en los primeros minutos del partido, en el minuto 7, y simplemente el Zulia tuvo el balón, tuvo llegadas, pero la pelota no entró, amigo Michael. Sí, así es, Luis. Referente a este partido, tú muy bien lo has dicho, Zulia llega muy bien a este encuentro en San Cristóbal con 3 victorias al hilo, a diferencia del cuadro tachirense, que en este caso venía una situación muy adversa, los resultados no se le estaban dando, y con una situación interna muy delicada también entre camerinos y también a nivel de hinchada. Sabemos que San Cristóbal, el estadio Pueblo Nuevo, es una de las más tradicionales en Venezuela, con mayor asistencia de fanáticos y de hinchas. Este último para acá eso ha disminuido mucho, se ha habido muchas sillas vacías en el estadio, y sin embargo, bueno, este resultado se le dio al cuadro de San Cristóbal, ¿no? Como tú dices, en el fútbol no hay justicia. Si bien es cierto, el cuadro del Zulia dominó todo el partido en su mayoría, el cuadro del Táchira hasta el minuto 9, que es cuando hace el gol, una jugada fortuita, un disparo de Javier Villafraz que se estrella en un defensa y habilita prácticamente mano a mano Cristian Cáceres con Turén Romero, y define bien para, bueno, como nos tiene acostumbrado Cristian toda su carrera, es algo que la verdad no le cuesta mucho a él. Y entonces, a partir de ese momento, Táchira se dedicó a tratar de mantener el resultado. Zulia propuso, parecía local más bien el cuadro zuliano, buscó el partido, Alex García, el técnico, hizo los cambios respectivos, tuvo llegadas al cuadro a través de Gustavo Rojas, de Roberto Carlos Bolívar. En el segundo tiempo ingresó Wilton Almeida, también dándole más mordiente al equipo. Edgar Rito fue titular, cosa que no nos esperábamos también, en el caso en el lugar del colombiano Cassiani. Según reportes que tuvimos en el partido, tuvo un gran partido, tuvo muchas llegadas también el nativo de Raúl León y Edgar Rito, pero lamentablemente, como tú dices, en el fútbol la justicia son los goles. Llegó el equipo, pero una de las cosas, una de las dificultades que más ha tenido en esta clausura el cuadro petrolero es la definición. Ha tenido, sí, buena defensa, ha hecho un partido de Aragua, pero la verdad es que la definición ha sido, digamos, un talón de Aquiles para el cuadro de Alex García. Entonces, lamentablemente, no pudo concretar ni siquiera por lo menos el gol del empate, digamos, para traerse un punto de San Cristóbal, que era de oro, para mantener su lucha en lo que es tanto en la clausura como en lo que es la lucha por optar a la Copa Sudamericana, Luis. Sí, y más que el respiro que significa este resultado para el cuadro andino, el Zulia, bueno, no ve muy trastocadas sus aspiraciones a mantenerse en esos puestos del octogonal para Copa Sudamericana. Y bueno, pudimos ver que a raíz de este resultado, la tabla acumulada sigue con un Zulia en sexto lugar con 39 puntos, donde el Deportivo Táchira logra ascender, creo que un par de peldaños, y llega a 32 y se mete de lleno. Ahora sí se mete de lleno en esa lucha, y ese partido es el que se estaría dando si hoy se termina el torneo Zulia-Táchira, en ese partido de ida y vuelta, ¿no? Y bueno, que queda demostrado, como estábamos hablando, no existe justicia en el fútbol, solamente existen los goles. Zulia, sin embargo, demuestra que sigue jugando bien, la fanaticada puede estar tranquila por ese lado. Tuvo opciones clarísimas por parte de hasta su defensa, donde estuvo a punto de meter un gol, con el arco a su disposición, casi prácticamente todo el lado izquierdo del arco, y bueno, simplemente pateó para donde estaba el defensa del Táchira en el palo derecho ubicado. Bueno, con esto finalizamos este análisis del Deportivo Táchira Zulia Fútbol Club, y bueno, ya continuaremos con el resto de la jornada próximamente.